Bienvenidas, bienvenidos a Por Fin es Viernes. Sí, sí, aún ando recuperándome de tanto comer y tanto comer durante todas estas fiestas y, como no, disfrutando con los regalos de Reyes. Ha gustado tanto, por cierto, en nuestro programa especial dedicado a Año Nuevo. He recibido tantos comentarios positivos que he decidido repetirlo antes de volver ya a la rutina y al día a día de este nuevo año, de este nuevo mes de enero de 2021. Así, de esta manera empezamos este año con doble regustín, el del año pasado, el de la semana pasada y el de este. Con él os dejo ya. ¡Feliz 2021! ¡Por fin es viernes! Amigos y amigas. Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Sí, sí, como Miguel Ríos, yo también lo puedo decir y lo quiero decir. Bienvenidos, que sí, con todas las ganas y con todo mi corazón os puedo decir que... Bueno, el 2021, sí, que nadie se olvide, ras, arrancar la hoja del calendario y estrenar uno nuevo, 2021. A ver si el recién estrenado nos trae, sobre todo, normalidad. Lo que no es normal es el pedazo programa que tenemos hoy. Después de la tranquilidad de la semana pasada, con ese especial dedicado a la Navidad, hoy toca darlo todo, con una selección musical que, desde luego, no te va a dejar indiferente. ¡Oh, la tele está aburrida! ¡Sigue con la radio! ¡Qué rico! ¡Feliz Navidad! Como siempre, música en castellano de ayer y de hoy, de todos los estilos, para todos los gustos y edades. Vamos a montar un guateque, una fiesta, una party que va a ser inolvidable. Por cierto, soy José Antonio Laboreo y esto que estás escuchando tiene un nombre. Por fin es viernes. Tenemos 2 horas por delante y en este primer ratito, en esta primera media hora del programa, nos van a acompañar Ana Guerra con su versión del Explota Expló de la famosa Rafaela Carrà. Laredo repasando los clásicos de los 60 y 70 con El Último Guateque. Mecano, por supuesto, con su tema Un Año Más. Para el bricolaje y las reparaciones varias tenemos al serrucho de Mr. Black. La primera de las mil y una noches que vamos a poder disfrutar en este 2021, la primera con Mi María. Y el toque rockero, el toque gamberro, lo va a poner Escape con su tema Cannabis. ¿Tienes ya los calentadores y la cintita en el pelo? Pues venga, que le doy al play. Bienvenidos al 2021. Oscuro que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento que no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Hey, live, live, live, live. Qué desastre si tú estás. Hey, live, live, live, live. Qué desastre si tú estás. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le Si te gusta la música en castellano de ayer y hoy, de todos los estilos y para todos los gustos, tienes una cita con José Antonio Laboreo. Por fin es viernes, 2 horas de radio con la música que no estabas esperando. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year. Bueno, la verdad que estamos súper contentos de mi parte, René. Y de parte de René, bueno, queremos que les traiga mucha paz, mucho amor, mucho cariño. Y que bueno, que todas las bendiciones que hayan sobre ustedes y que nos sigan apoyando por siempre, igual que nosotros los queremos siempre a ustedes. Y haya paz en el mundo entero de parte de René y René. Chao. Hola, soy Ricardo Montaner y quiero que te llegue con todo mi amor un saludo de feliz año nuevo. Aprovechalo, que Dios te bendiga. Volverá.

dicho que en la latina no hay en Tirso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Y yo quiero una chinatron, dame ya esa chinatron, saca ya la chinatron. Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. Pásame una chinatron, yo quiero una chinatron, una posturita tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. Legal, legalización, cannabis de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición. Legal, legalización, cannabis de calidad y barato. Legal, legalización, cannabis, basta de prohibición. Esta primera media horita, espero que bien, ¿eh? Tener eso sí a mano la botellita de agua o la tónica o yo que sé, el cubata si queréis, o incluso una copita de cava, que viene todo bien para de vez en cuando echar un traguito y seguir a rienda suelta con este ritmo, con esta alegría que tenemos hoy en el cuerpo. Pero antes de seguir quiero dar las gracias a todas esas emisoras que están confiando en este programa año tras año y que lo emiten, por supuesto, a toda la gente de Canal Ebro Radio aquí en La Rioja. Señor Rafa, muchísimas gracias por confiar en este programa que ha evolucionado como los Pokémon y que hoy en día pues es una alegría estar todos los viernes con todos vosotros aquí en La Rioja. Pero además quiero agradecer a gente que confía desde hace mucho tiempo en los programas de un servidor y que también con este no lo dudaron a la hora de decir, nosotros en nuestra radio lo emitimos. Así que un saludo y feliz año a la gente de Bahía Sur Radio y Onda San Lucas, en San Lucas de Barrameda, en Cádiz, en el 92.7 de la FM, a Radio Pleamar en el 92.1, también de Cádiz, a Canal Ebro Radio, por supuestísimo, a Radio Aire Venezuela de Madrid, a través de internet, igual que esta otra emisora de Jaén, Radio Ilmice de Linares, también a Radio Cadena Española, a Radio Comunitaria Escolar del Castillo, que está en Torre Don Jimeno, Jaén, a Radio Nube en el 107.5 en El Carpio, Córdoba, a Onda Centro FM de Madrid, a Radio Cuervo 107.2 en El Cuervo de Sevilla, a Radio Camargo, mis amigos cántabros de Camargo, que allí estarán disfrutando como cada semana de este vuestro programa, también a los amigos de Radio Frecuencia Benidorm en Alicante, a Radio Universitaria en el 98.5 en Loja, Ecuador, a Voz FM Murcia en el 107.2 de Lorca, Murcia, a Tular Irratia en el 107.2 de Ocharcoaga en Bilbao y también a todos los amigos que a través de internet nos escuchan desde Sierra de Madrid Radio. A todos ellos muchísimas gracias y feliz año, feliz 2021. Que la música no va a parar aquí en este programa, ya sabéis que hoy lo vamos a dar todo, hoy vamos a adelgazar un par de kilos mínimo, ya veréis cómo sí. ¿Y por qué? Pues porque tengo preparado un montón de temas que estoy seguro que os van a hacer bailar, saltar y algunos incluso hasta recordar sus buenos tiempos. Por ejemplo, algo del recuerdo, Julie con los Diablos, también un poquito rockeros, nos volveremos con Mago de Oz, la fiesta pagana en directo. Un tema que a mí me encanta de la orquesta Mondragón y además un saludo allá donde esté nuestro querido Popocho que recientemente nos ha dejado. Aquelarre, la orquesta Mondragón. También disfrutaremos con la versión del tema de Mecano, Una rosa es una rosa, a cargo de los Despistados, que está muy, muy bien. ¿Quién no puede faltar en un día festivo? Pues nuestro amigo King Africa haciendo su versión particular del Paquito el Chocolatero. Esa sí que hay que bailarla, ¿eh? Todos juntitos desde casa sin movernos mucho y dándole a las caderas para arriba y para abajo. Tendremos también a la fiesta con Eso que me mata y una versión del famoso A Chilipú de las Grecas a cargo de Ragapú. Todo esto para llegar a la primera hora del programa, así que dale duro, manteca. Buscará el acordeón para llevarte a la que larre, muera la santa inquisición. En esta noche, la bruja escape al cazador y el condenado del verdugo y el sumiso en su prisión. La luna llena nos llamó con su amarillo resplandor. Las criaturas de la noche se hicieron eco de su voz. Hermano lobo entre las sombras, te buscará el acordeón para llevarte a la que lare, muera la santa inquisición. Esta noche yo te quiero ver para que hablemos de verdad, porque esta noche tenemos que empezar a ver las cosas claras sin mentira ni antifaz. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Esta noche la bruja escape al cazador y el condenado del verdugo tiene sumiso su prisión. Esta noche yo te quiero ver para que hablemos de verdad, porque esta noche tenemos que empezar a ver las cosas claras sin mentira ni antifaz. La luna llena nos llamó con su conjuro a la ciudad. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. Vamos a tomar la calle, vamos a tomar el bar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Paquito. Amigas y amigos, José Luis Rodríguez el Puma saludándoles y deseándoles un venturoso año en unión de todas las personas que ustedes aman. Que Dios les bendiga y hasta siempre. Hola amigos, les habla Manuel Ortega y quiero saludarlos a todos ustedes y desearles un muy feliz año nuevo que ojalá les llegue con mucha felicidad y lo empiecen con toda la alegría del mundo. Un saludo muy grande, un abrazo enorme y hasta muy pronto. Si te gusta la música en castellano de ayer y hoy, de todos los estilos y para todos los gustos, tienes una cita con José Antonio Laboreo. Por fin es viernes, 2 horas de radio con la música que no estabas esperando. ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! ¡Por fin es viernes! Oh, oh, Julie, te quiero cantar. Tú has sido principio y final, el principio de mi nueva vida, el final de mi soledad. Quiero contigo caminar. Oh.

que nunca se olvidan, como esta. Thank you. enviamos mi nombre. Gracias por ser esta noche un mago más. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.